La vista se me abre, pues lo tengo a mis pies. El alto solo el aire, sin nubes se deja ver. Poco más hace falta que respirar y saber disfrutar del vivir. Disfrutar del vivir. Eso sí, que no cambia ni aquí ni allí. A la vida dale alegría, que el malestar solo de venir. Cuando se ven líneas bien marcadas, de las distintas aquí y allá, y los humanos bien distanciados, aunque de pronto han de chocar. En el cielo todo está unido, como mucho cambia la visión, y lo tenemos bien repartido, porque aquí somos todos iguales, aunque no tengamos.